La noche pinta un lienzo tan callado. Las estrellas danzan en un cielo encantado. Brillan como faros en la oscuridad, guiando almas con su luz de verdad. Luces que caen como lluvia de cristal, susurros del cosmos en un lenguaje universal. Alumbran mis pasos en este lugar, las estrellas son mi mapa al caminar. En el silencio escucho su canción, cada chispa cuenta una revelación. Un millón de cuentos en su fulgor, historias grabadas en el tiempo y amor. Luces que caen como lluvia de cristal, susurros del cosmos en un lenguaje universal. Alumbran mis pasos en este lugar, las estrellas son mi mapa al caminar. Caminar. Las estrellas son mi mapa al caminar.